Bueno, ya llegamos al final, casi el sí. último bloque del programa. Diez ¿Cómo minutitos. Se pasó? Se pasó rapidísimo. Bueno, recordarle a la gente que si nos quieren mandar en este en esta última instancia, 505-376 para los mensajes de texto y WhatsApp. Anteponen el 2477 si no son de Pergamino o no tienen característica de aquí. Y además las redes sociales, que son las de la radio en particular, en general, Radio Criterio Pergamino en Facebook, Twitter e Instagram. Y también las de este programa en particular, que son Mejor Hablar de Ciertas Cosas, la fanpage de Facebook y también la cuenta de Instagram. Ahí pueden ir viendo todo lo que pasa. Ahí hicimos una foto y hoy estaba andando un poco mal lo que es el streaming de criteriopergamino.com.ar y la app. Le mando un beso grande ahí a Jo, que nos avisaba, que estuvo escuchando, pero sí en el 88.1 anduvimos regio, así que ahora ya está solucionado todo lo técnico. Y bueno, un beso grande a toda la gente que ha estado escuchando y comunicándose. No hay excusa para no escucharnos, exactamente, está bueno. Todos los medios, la app, el streaming. Qué genial. Sí, totalmente. Qué genial. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que habíamos presentado hoy temprano. Bien. Con este tema de el pueblo, está pasando en el pueblo de Andalgalá, sí. Andalgalá. El tema de la minería, esta minería contaminante que bueno, están tratando de luchar en contra, porque bueno, con lo que eso conlleva, ¿no? Para ubicar un poquito a la gente que está escuchando la radio, dónde queda este lugar, es la tercera ciudad más importante de Catamarca, está ubicada en el centro de la provincia, a 200 kilómetros de San Fernando del Valle. Y ahí viven 17.000 personas. Sí. Así que bueno, con esta descripción, pensar en una minería que va a contaminar sobre todo el agua. Totalmente. Es tremendo, ¿no? Porque sí, es como la base de la vida de las personas. Básicamente, ¿no? Sí. Y obviamente volvemos otra vez a los negociados del poder. Totalmente. Sí, la minería que tapan los negocios de la contaminación del agua, la tapan para continuar con sus llenándose los bolsillos y totalmente de dinero. Es terrible. Totalmente. Acá en Pergamino también tenemos una gran carencia con el agua, con el tema agrotóxicos. Bueno, hay Sabrina Ortiz, que ha salido en este programa, en Caja de Pandora, en otros de la radio, que es una gran militante del tema y abogada. Sí, además de la mala calidad del agua, que muchos barrios, muchos vecinos y vecinas se quejan de que no hay presión, ¿no? Directamente no tenés agua, por lo cual ya es malo en la antigua normalidad, imaginemos en el contexto actual de pandemia, en donde se supone que lo primero que hay que tener es agua de buena calidad y en cantidad para... Lo que pasa es que estamos hablando del agua, que es lo básico. Es lo esencial, o sea, para la vida humana, totalmente, es un recurso. Y la estamos contaminando nada, cada vez se muere más gente, totalmente. Y hay más enfermedades, y bueno, y se sigue tapando. Sí. Claro, bueno, y además, ¿quién se beneficia? Porque en definitiva, es para que, o sea, se exporta la naturaleza, de alguna manera, es decir, los recursos naturales van a parar como riqueza a otro lugar y la gente del lugar se queda sin el pan y sin la torta, ni siquiera eso. Totalmente, digamos, ¿cierto? Sí. Pero bueno, la dignidad también de un pueblo que se ha levantado contra esto, que no es de ahora, ¿no? Hace 15 años que viene peleando. 15 años. Y que ahora, producto de las movilizaciones que no se han detenido nunca, no. Con mayor o menor caudal de gente, ahora últimamente llegó a haber 4.000 personas en la movilización, un pueblo que es, creo que tiene 20.000 habitantes más o menos. Imagínate, como si en Pergamino se movilizaran 20.000 personas. Claro, sí. ¿No? Es muchísimo. Es impresionante. Un pueblo que se ha levantado contra... Y que lamentablemente hoy tenemos la mala suerte de no poder comunicarnos con la persona que nos iba a atender porque está en plena movilización. Claro, sí, la cuestión de la señal, la tecnología, por ahí muchas veces no acompaña, pero bueno, seguramente la próxima semana se pueda hablar con ella también de qué balance hacen a partir de la movilización y demás, ¿no? Es interesante. Sí. Porque ellos que están en territorio y están en la lucha también nos aportan ciertos datos que por ahí nosotros no manejamos. Totalmente. Y que son interesantes, ¿no? Y también hablar de que no solamente es la megaminería, sino que también es este modelo extractivista, ¿no? Claro. Que se mantiene y que es terrible. Sí. Totalmente. Nada. Así es, ahí estamos en comunicación con... Estamos tratando. Bien, perfecto. No. Sí, hay veces que no acompaña la... Cosas que suelen pasar. Que suelen pasar, exactamente, sí. Así que bueno, sí, recordarles el 505-376 si quieren enviar su aporte respecto del tema. Así que bueno, ahí es el número al cual se pueden comunicar. Y reiterar un saludo muy grande a Yelena y a Mari en este caso, ¿no? Que han estado del otro lado. Como siempre, acompañando. Totalmente, sí, sí, sí. Es importante. Sí, les mandamos un besito a ellas y a, bueno, y a toda la gente que se encuentra del otro lado. Hola, Mari. Ah, ahora sí, muy bien. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien, gracias. La verdad que pasando el encierro, es ese el encierro de la habitación, no hay otra cosa para hacer más que la cama, entonces se complica. Se hace largo aparte del día, ¿no? Se hace largo, sí. Voy a silenciar la radio, porque lo estaba escuchando por la radio de la vieja escuela, estoy de la radio que usa mi mamá, ahí entraba prendida. La radio de antena, la vieja confiable, digamos, la clásica. Claro, sí. La vieja confiable, porque dice que por ahí, por internet sale un poco más atrás, entonces, bueno, digo, quería estar siguiéndolo minuto a minuto. Está bueno, muy bien. Ahí Mari quería comentarnos algo de Andalgalá. Claro, sí. Bueno, decir que la lucha de Andalgalá comienza hace unos cuantos años atrás, bien como dijeron, con la entrada de la minera lumbrera, ¿no? Con la promesa de progreso, de trabajo, y bueno, cuestión que no sucedió, porque solo la minera progresó, las regalías que iban al Estado provincial, bueno, no se volcaron en beneficios para el pueblo, solamente se empleó a 100 personas de un pueblo cuya promesa, como dije antes, de la minera era que todos iban a progresar, y bueno, dejaron terribles daños ambientales, que bueno, por este tema es que, como decimos, la lucha de este pueblo no comienza recién ahora, sino que trae años de lucha. Así también como el pueblo, todo el pueblo de Chubut, recordaremos hace no mucho tiempo, toda la lucha que llevaron a cabo las grandes o sea, las grandes ciudades, los pueblos más chicos, todo Chubut paralizado diciendo no a la mega minería. Bueno, es algo parecido acá en Andalgalá, como decía Luis, es un pueblo muy chico, con toda la población movilizada, diciendo no a la minería contaminante. Mari, yo te escuchaba y también pensaba un poco en esto de que siempre es como el común denominador, ¿no? Que es el subestime a la población, con esto de las promesas que nunca se cumplen. Que suena linda en el discurso, pero una vez que se instalan, después como que la población queda ahí con eso a medio cero, casi nunca haciendo, ¿no? Con esto de la promesa del trabajo. Claro, de... Pero más allá de eso, Pauli, tenemos que tener en cuenta, o sea, que ya hay experiencia en relación al modelo. Tal cual. En ese caso, a la mega minería cielo abierto, o sea, ya Andalgalá tiene su experiencia con la mega minera, con el costo ambiental que tiene la mega minera. Y está diciendo, no, la minería a cielo abierto en la Argentina no tiene licencia social, no queremos mega minería, eso es lo que está manifestando el pueblo. En Chubut, en Catamarca, el Estado y quienes administran el Estado tienen que empezar a escuchar al pueblo. ¿No? Porque todo el pueblo se está manifestando. Para comentar algo, legalmente hay una ordenanza municipal que prohíbe la actividad minera, también un amparo de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, las leyes ambientales, qué sé yo, la propia Constitución Nacional, el artículo 41, que habla de que todos tenemos derechos a un ambiente sano, bueno, legislación más que la ley madre de nuestra Constitución Nacional que nos está avalando, que está avalando el no de la población, creo que ya está todo dicho, o sea, están pasando por encima de todo, les importa básicamente nada a todo. Sí, aparte el uso y abuso del agua, ¿no? Que es como uno que hablamos con Julio, que es el bien más preciado que tenemos los seres humanos para vivir, ¿no? Esta contaminación con metales y demás. Que también se tapa, porque también atrás de todo esto que estamos hablando hay también un negociado que lucra con este tipo de cosas, ¿no? Tapando y tapando y tapando y tapando. Igual, a ver, llevamos 200 años de historia, más o menos, de historia, y siempre lo mismo, o sea, siempre vamos a tener esa economía basada en la extracción de los recursos naturales. Ya sabemos que los recursos no son renovables, como nos contaron en la primaria, en la secundaria, no lo son. no es solamente la minería, es todo el modelo lo que está mal. Nosotros tenemos que pensar en un cambio sistémico, un cambio de modelo. O sea, es necesario empezar a producir de otra manera. Uh-huh. Qué sé yo, se me viene a la cabeza lo que está pasando en Chaco. En Chaco, el gobierno provincial cerró un trato con los chinos para la instalación de una mega minera en la reserva indígena. Reserva que tiene la confluencia de dos ríos importantes, el Teuco y el Bermejito, en la zona del Espinillo, allá en Chaco. Bueno, están queriendo instalar una mega minera. Sabemos lo que significan las megas mineras para la contaminación del agua, del ambiente, y que no solamente implica eso, sino también que pretenden desmontar, o sea, seguir desmontando ese monte tan importante, virgen, estamos hablando de monte virgen impenetrable, quieren desmontar para sembrar soja para darle de comer a los chanchos, por ejemplo. Hay proyectos también con los chinos de plantaciones de frutas, de árboles frutales, bueno, toda una cuestión, o sea, siempre apuntando a eso, al monocultivo, a la producción, en este caso de carne para China, o sea, son actividades que van a traer consecuencias terribles para toda la población que vive ahí en la zona. Y que vale decir que esa zona es reserva indígena, o sea, que nadie debería de pensar en hacer algo ahí, porque bueno, esa tierra tiene dueño, y los dueños son los indígenas. Entonces, bueno, se está pasando también por arriba de esa propiedad. Que poco importa, ¿no? Claro, que poco importa. Y también para hablar un poco de la zona nuestra, sin ir más lejos, el agronegocio, las fumigaciones, todo lo que implica la fumigación con agrotóxicos. Algo que nos dijeron que era bueno, y también me recuerdo a Monsanto entrando a cabo esa propaganda de que Monsanto con la soja iba a terminar con el hambre del mundo. Bueno, no solo que no termina con el hambre del mundo, sino que nos está enfermando, ¿sí? Bayer, Monsanto, por un lado te enferma, por otro te cura, bueno, es terrible. Digo, es todo el modelo, no se trata solamente de la mega minería. Como dijo Luis, la dignidad de un pueblo, así como el de Chubut, el de Andalgalá, que se levanta y que dice no, me parece que, bueno, que es una cuestión para apoyar, para acompañar, y también para que hacer fuerza para que el Estado de una vez por todas escuche lo que el pueblo está diciendo. Que tomemos conciencia también, me parece, ¿no? Quería agregar que justamente hoy es el Día Internacional del Preso Político. Ajá. Y precisamente hace 3 días metieron en cana, en Andalgalá, a toda la juventud. Por eso estábamos intentando comunicarnos con Rosa Farías, que ella misma decía, a todos los chicos los metieron presos, por eso estamos solamente nosotras. Terrible. Y creo que son 11 ahora detenidos, pero había 10 que me había confirmado ayer, y todos activistas, y bueno, y... Qué contradicción con el caso anterior, ¿no? Porque los que tenían que estar adentro están distintos trabajos, viviendo la vida... Sí, sí. Bueno, y recordaba esto de que había una, hace unos años atrás, Ecuador y Bolivia habían propuesto en las Naciones Unidas la declaración del daño ambiental como delito de lesa humanidad. Eso tenía que ver con el daño ambiental que había producido Chevron en el Ecuador, que había contaminado a media Amazonas del Ecuador, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y la Argentina se abstuvo de esa votación. Y bueno, y se abstuvo, ¿por qué? Porque esto deja dólares, porque básicamente hay que pagar la deuda externa. Y bueno, y si se muere gente, ¿qué va a hacer? Es el daño colateral, porque si no, no se puede entender de otra manera. Volvemos a lo mismo de que digo siempre, ¿no? Que parezco siempre repetitiva. ¿Qué poco importa la vida del otro? Sí, sí. ¿No? Sí, además el avasallamiento de los derechos humanos. Totalmente. De la manera de ir y meter preso al que estaba protestando, como diciendo... Acá no se chista, ¿no? Está comunicando de una manera muy particular el Estado cuando vos vas y decidís reprimir una protesta. Es terrible también en ese aspecto, como una doble opresión. Además de la situación tan conflictiva que genera, le hace megaminería, le hace femicidios, le hace racismo estructural, crímenes de odio, al primero que va y se manifiesta, está detenido, balazo de goma, es terrible. Tal cual, tal cual. Y se perpetúa en el tiempo. Totalmente. Bueno, lamentablemente no pudimos comunicarnos con Rosa y se terminó el programa. Bueno, ya lo seguramente en los próximos programas se podrá hablar con ella. Va a ser muy interesante el encuentro con ella vía telefónica. tal cual. Como siempre, la voz de quien está viviendo la situación siempre es importante ponerla a escuchar, ¿no? Totalmente. Claro, ella nos había dicho que iba a tener problemas porque justamente ahora está en la movilización. Claro, la sí, movilización. Genial. Yo pensé que íbamos a escuchar los bombos. Aparte de la suerte, sí. Bueno, y me gustaría agregar algo, ya que estoy acá, y bueno, perdón. Las mujeres indígenas, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir está haciendo una caminata en contra del terricidio, haciendo eco de todas esas cuestiones que están contaminando el ambiente. Son mujeres indígenas, los pueblos originarios son los peores perjudicados en este modelo extractivista, porque los territorios son de ellos, son corridos, despojados de los territorios, o sea, ellos no tienen título de propiedad, entendamos eso, la propiedad es un invento del siglo XIX, no tienen idea de lo que es la propiedad, ¿sí? Es un invento del capitalismo. Claro. Siglo XIX, dice cualquier cosa, quise decir del capitalismo. Bueno, ellas hablan, así como dice Luis, de que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Uh-huh. Que estamos contaminando los territorios. Se está cometiendo un crimen de lesa naturaleza, perdón, no lesa humanidad. Así que bueno, para que sigan en las redes esta caminata que están haciendo desde el norte, desde Chaco y desde el sur también, a Capital Federal, para que se escuche su reclamo. Muy interesante. La verdad que sí. A tomar conciencia también. Tal cual. Bueno. Bueno, gente, ya estamos. Bueno, ya estamos. Nos despedimos. Eso fue como una alarma. sí, digo, un martillazo. Claro. Bueno, nos vamos. Se pasó rápido, nos gustó, muy buen programa. Espero que a la gente le haya gustado y nos vemos el próximo sábado a partir de las 6. Bueno, esperemos que estén los bombos de... Si no, lo traemos nosotros, la olla, no sé. Bueno. Abrazo a todos. Te queremos. Chao. Gracias, yo también, gracias. Besito. Bueno, gente. Nos vamos. Bueno, un gusto haber estado. Gracias, bueno, Juli. No, sos una genia, gracias, por favor. Excelente programa, como siempre. Y bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Y por favor, de nada, para cuando necesiten. Chau. Adiós.